A continuación tenemos otras participaciones. La compañera lo dará a conocer. Bueno, a continuación vamos a tener la participación del grupo Juiles. No sé si ya estén listos por ahí. Los compañeros, bueno, también nos van a tocar música de jarana. Creo que ya vienen por allá. Bueno, solo para recordarles, agradecemos mucho a todos los compañeros que han tocado el día de hoy de manera solidaria. Esta jornada es de lucha, es una manifestación de una forma cultural para recordar y exigir una vez más al Estado mexicano la presentación con vida de todos nuestros compañeros y familiares que han sido detenidos, desaparecidos. El 25 de mayo se cumplieron 4 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y por esa razón también estamos aquí recordándolos y exigiendo su presentación con vida, así como también la presentación con vida de todos los compañeros que han sido desaparecidos por este gobierno de ultraderecha. Y bueno, ya vienen los compañeros, entonces vamos a esperar que aquellos se instalen, y bueno, ahorita para que continúen con el programa. ¡Ey, ey, ey! Buenas tardes, nosotros somos Los Juiles. Apoyamos todas estas causas, estos eventos que se hacen al aire libre para el pueblo y por el pueblo. Y también estamos a favor y también sobre las cuestiones de la problemática que trae consigo la criminalización de la protesta social. Sí. No es posible que gente que pide recursos, necesidades, las más precarias, como el agua potable, como comida, como medicinas, estén en sus comunidades muriendo de enfermedades curables, de hambre, de todas estas necesidades que necesitamos como personas, como seres humanos. No es justo que esa banda que está ahí, que supuestamente nos representa, como los partidos políticos que están ahí, ganen y mamen mucho dinero. Creo que tenemos que buscar otras alternativas. Si no creemos en esos políticos, pues tenemos que empezarnos a organizar y pues poco a poco, conjuntamente, hacer otras alternativas de cambio social. Nosotros somos Los Juiles y pues ahí les va a ver qué les parece. Apoyamos todas estas causas. Gracias. Este es el pájaro Q. Tírame la lima, tírame. color, pajarito, eres bonito. Pero más bonito fuera si me hicieras el favor de llevarle un recadito a la dueña de mi amor. Con esto ya nos vamos. Este son, se llama Las Poblanas, y es de donde vinimos, del pueblo y para el pueblo, por toda esa gente que está presa política, ilegal e injustamente, por solamente... Hey, por solamente manifestarte, como le pasó a esta banda guerrillera en los 60s, como Jacobo Silva Nogales y su esposa, que a final... están libres, obviamente los siguen persiguiendo, pero ese factor de cambio tenemos que seguir ahí, protesta social, espacios como este, que a lo mejor somos pocos, pero hay que hacer conciencia a nuestros hermanos, a nuestras mamás, en nuestra familia. Solamente así podemos hacer el cambio. Bonito fuera que saliéramos al Ángel a manifestarnos por los actos genocidas que comete el ejército, pero no, lamentablemente gana un equipo de fútbol y todos van al Ángel, qué triste. Pero bueno, poco a poco tenemos que generar conciencia. Bueno, con esto nos despedimos, se llaman Las Poblanas. Se vale bailar. Por favor, a los compañeros de este grupo Juhuiles que solidariamente vinieron a acompañarnos el día de hoy. Y bueno, se va preparando nuestra compañerita que anda por ahí, una pequeñita de 11 años, para que vean que la cultura proletaria se inicia desde los chiquitines. También hay una compañerita que nos va a acompañar, pero bueno, primero vamos a dejar al compañero Ramiro, que tiene unas palabras también que decirnos. En el país existen más de 4.000 detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, entre los que se encuentran los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario. La desaparición temporal y ejecución extrajudicial de luchadores sociales y ciudadanos inconformes constituyen también un crimen de Estado, como es el caso de Fermín Mariano Matías en Puebla y Josefina Reyes Salazar y miembros de su familia en Chihuahua. Los miles de levantones son una forma de tratar de ocultar el crimen de desaparición forzada. Los cerca de 40.000 muertos en lo que va del sexenio calderonista, muchos de ellos son una forma de ejecución extrajudicial bajo el esquema contrainsurgente de limpieza social. Compañeros, el día de hoy también se realizan actividades en la ciudad de Puebla y en San Cristóbal de las Casas, por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Ahora se hace indispensable presentación con vida, castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.